el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo, ¿cómo se arman las otras 11? Él es la espada del guerrero. Él es la bala del mortero. Él es la flecha del arquero. Bolígrafo, el arma que yo prefiero. Él es la espada del guerrero. Él es la bala del mortero. Él es la flecha del arquero. Bolígrafo, el arma que yo prefiero. Le cuento historias, las escribe. Me dice, tus dedos son mis piernas. Le compré unas botas y dejo que camine. Le invito a que examine. Que destapas la tapa de un boli, no hay stop como la Springle, no tiene límite. Deja sin pila el MP3. Primero piensa, después escupe. Es un filósofo de plástico. No necesita hablar, se dobla como la pierna de Fraga. Está metido en el rap de mierda hasta la tapa. Grita, tú no te escapas, vio la mancha en mi garganta. Y hacha, espera al compás y arranca. Le planta un folio en blanco y tira tinta como un faca. Calla, no permite hablar si tiene batalla. Pide concentración para derribar al bombo y caja. No es sencillo pulir el óxido y sacarle brillo, pone un contrato pa' que firme y dirá que no. Se acerca a lo imposible y lo bordea por el filo. Escribe crudo con caligrafía de niño y es infinito. Y es que es la puta envidia de los bolis pilo. Confirmo que llevo años sin verle dormido. Le arrimo el hombro y juntos convertimos los muros en escombro. Me asombro cuando lo toco, me sucia de lodo desde los dedos hasta el codo. Él es la espada del guerrero. Él es la bala del mortero. Él es la flecha del arquero. Bolígrafo, el arma que yo prefiero. Él es la espada del guerrero. Él es la bala del mortero. Él es la flecha del arquero. Bolígrafo, el arma que yo prefiero. Él es que es. Él es que es. Él es que es. Bolígrafo, el arma que yo prefiero. There's a sign on the wall, but she wants to be sure.